La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, a los que están llegando para Oral y Público o a los que nos escuchan a través de la larga lista de radios comunitarias, alternativas y populares que nos acompañan y en la, a la que se va a sumar desde dentro de un par de semanas la Freeway, FM Freeway, en el oeste del Gran Buenos Aires, para también estar atentos a lo que ocurre con los juicios a los genocidas, así como nosotros recibimos al carajo para estar atentos a todos los informes internacionales que ellos laburan allí en la Freeway. Ya sabés que eso va a ser los domingos a las 10 de la mañana, ya sabés que nos podés escuchar los martes en el comienzo del día a las 6 en FM La Tribu. Y después nos escuchás en aquellas radios que desde el principio de este proyecto se interesaron y entendieron que tener un programa sobre los juicios a los genocidas no es desatender la cuestión de los derechos humanos de hoy. Cuando decimos esa larga lista de radios comunitarias y populares que nos retransmiten, hablamos de Radio del Algarrobo en Andalucía, Catamarca, hablamos de La Colectiva, FM de la Calle en Bahía Blanca, La Revancha en Cutralcó, La Negra en el Bolsón, FM La Caterva en Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Quinta Pata de Córdoba, la Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, Zumba La Turba también en Córdoba, la Megafónica en Villa María, FM Villajardín, Radio Voces en La Rioja, FM La Barriada de Florencio Varela y, como bien decías, FM Freeway a partir de ahora y FM La Tribu. Ahí está. El saludo también para la gente de La Barriada allí en Florencio Varela, que nos están poniendo al aire los domingos y que tienen un laburo intenso con la Comisión de Derechos Humanos de allí, de Florencio Varela. Hay que pelear en los pagos del intendente de Florencio Varela. Hay que pelear por memoria, verdad y justicia. No es fácil como en tantos otros lugares. Y a propósito de que no es fácil como en tantos otros lugares, hay como una, me parece que la lucha que se viene ahora a instalar es que hay como una sensación generalizada en la sociedad que digamos que la impunidad se acabó, que digo, vinculada al terrorismo de Estado, ¿no? Claro, vinculada al hoy, no, son, creo que ni se discute, pero vinculado al terrorismo de Estado, me parece que hay una sensación de que ya no hay más impunidad. Leíamos un texto, nos gusta leer los textos de José Schulman, porque escribe muy bien, porque escribe muy lindo, nos emociona. Estábamos leyendo después y dijimos, pucha, cómo no le hicimos leer después de haber charlado con De Marco, con el sobreviviente de la ESMA que había dejado sus marcas en el sótano de la ESMA. Dijimos cómo no le hicimos leer a José la poesía a propósito de ese hecho que nos piantó varios lagrimones después de leerla con Euge. Pero Schulman escribió una nota que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de impunidad? Un ejemplo contundente, el caso de la banda del Curro Ramos, y queremos que nos lo cuente, que nos lo pase a lenguaje radiofónico. Así que le damos la bienvenida a José Schulman, integrante, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar ahí siempre. En Santa Fe funcionaba un mecanismo de terrorismo Estado bastante típico. Tenía una seccional de la policía como base, un grupo de tareas que en ese caso estaba vinculado a inteligencia de la provincia, y se hizo un poco conocido porque en esas sesiones participaba un personaje que luego llegó a ser juez federal, que era Víctor Rusa, ¿no? El tema es este, ¿no? Que que tiene que ver con quién ha construido estos juicios y quién ha trabajado las causas. Y mi consigna, mi idea, mi convicción de que hemos obligado a funcionarios judiciales a elevar las causas a juicio oral, los hemos obligado a que haya juicio y condenen, pero que en todo momento le siguen poniendo el cuerpo muerto, siguen tratando de que se investigue lo menos posible, ¿no? Entonces hay un caso que es casi asombroso, ¿no? El grupo de tareas de Santa Fe, la patota del Curro Ramos, como se la conoció después, tenía cuatro integrantes. Un jefe, que era un oficial un poco mayor que los otros, que se llamaba Osmar Revecci, y tres oficiales, agentes, personajes de inteligencia de la Policía Provincial, muy jóvenes. Yo fui secuestrado por primera vez a los 23 años, y ellos debían tener mi edad o ahí. Y el tema es que en 1998, cuando aquí, por supuesto, no había ni juicios ni nada, vamos a España a hacer la denuncia, y siempre dijimos que el grupo de tareas tenía cuatro miembros: Revecci, González, Cabrera y Ramos, pero por alguna razón que nunca supe, el juez Garzón solo anotó el nombre de Ramos. La historia siguió en el año 2002, conseguimos que, luego de un pedido de extradición fallido en el 2012, mucho antes que se anularan las leyes, conseguimos que se abriera una causa en Santa Fe a partir de que un juez que se llamaba Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de olvido y punto final, y abrió la causa. En el 2002 declaramos. Ya para entonces ya habíamos conseguido articular un grupo de unos 17 sobrevivientes de La Cuarta, que es el nombre del centro clandestino, que habíamos declarado en el año 2000 contra Brusa en el primer jury, en el primer juicio. El primer juez destituido en la Argentina fue Brusa por ese procedimiento, uno de los pocos destituidos, ¿no? Y siempre insistíamos en que eran Revecci, Cabrera, Ramos y González, y por alguna extraña razón nadie nos escuchaba nunca, tanto que en el año 2009 se hace el juicio oral, finalmente, siete años, tardó la instrucción, un poquito, pero solo es condenado Ramos, puesto que Revecci ya había muerto y nadie se acuerda de González y Cabrera. Ajá. Entre las decisiones, en la sentencia, no solo se condena a Brusa, Ramos, Perisotti, Facino, María Eva Evis y Colombini. La sentencia es una de las que está firme por la Corte Suprema. Y el tribunal ordena a la Fiscalía que investigue las denuncias, o sea que instruya, arme una causa, puesto que ya no 17, 25 sobrevivientes de La Cuarta vuelven a explicar al tribunal que el grupo de tareas tenía cuatro miembros y no uno. Porque además sería bastante difícil que un miembro no secuestre, no se encadene, no torture, no alimente. Bueno, es una cosa hasta de sentido común, ¿no? Irreal, sí. Bueno, eso ocurrió en el 2009. El fiscal de Santa Fe tardó 5 años en pedir la indagatoria. 5 años, ¿sí? El hombre parece que está muy ocupado. En el intermedio, por medios que todavía no puedo informar, a mí me hacen llegar mucha información sobre estos dos personajes, yo la entrego a la Fiscalía, y no solo les doy la dirección donde lo pueden ubicar, sino que personas muy allegadas a estos personajes me dan mucha información, incluido uno de los enigmas que había tenido durante todos estos años, que lo he contado en algunos cuentos y en mi novela Los Laberintos de la Memoria, que en 1977, en mi segundo secuestro, me sufro una sesión de golpes, pero muy, muy, muy intensa. Para los que me conocen saben que yo soy grandote, alto, pesado, ahora un poco menos, pero siempre anduve entre 80 y 100 kilos, uh-huh. Y sin embargo volaba como si fuera una almohada, y yo siempre había imaginado que quien me pegaba sería una especie de gorila enorme, claro, ¿no? Una especie de tila, ¿no? Y en estos años, en este periodo, personas muy cercanas a esos personajes me informaron que uno de ellos había sido boxeador, ¿no? Con lo cual, ¡puc!, cerró, ajá, una de las incógnitas. Uh-huh. Bueno, el fiscal Rodríguez, creo que se llama también, presentó en abril del 2004, en octubre del 2004 y en febrero de 2014, tantos años se me confundió, tres veces pidió la indagatoria, pero el juez de Rosario, Vera Barrios, decidió que todavía no había prueba suficiente, ¿no? Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Un fiscal de Santa Fe le pide a un juez de Rosario? Bueno, es que como la causa Brusa no la quiso nunca tomar nadie, en un momento renunciaron no solo el Tribunal Oral de Santa Fe completo, sino 14 conjueces designados por sorteo, que todos se negaron a juzgar a Brusa porque eran amigos de Brusa. Uh-huh. En un momento entonces la causa se descuartiza y se manda, hay toda una discusión sobre la asociación ilícita. En Santa Fe hubo un absurdo de que primero los condenaron por los delitos que cometieron, privación de legítima libertad, tormentos, torturas, separaron el homicidio de Alicia López en otro juicio para que no le caiga a Brusa, y separaron la asociación ilícita en un tercer juicio, digamos. Y a mí me pareció oportuno, primero porque realmente, bueno, es como el colmo del desprecio por los sobrevivientes, por las víctimas, por la verdad, y la hacen estos mismos jueces, que mañana se ponen la cara de dignos y... Uh-huh. Y van a un juicio oral y condenan a los represores, ¿no? Claro. Entonces me pareció necesario poner de relieve esto y también contraponer esta impunidad con la que la Clarín, la Nación, la ultraderecha pretende instalar, como si ellos fueran los agraviados por la vigencia de la impunidad en la Argentina, cuando ellos son beneficiados por la impunidad. Si fuéramos, claro, a fondo alguna vez en la investigación de los crímenes, bueno, digamos que todos los dueños de Clarín, la Nación, claramente su responsabilidad en las torturas que sufrió el grupo económico dueño de Papel Prensa está harto demostrada, es decir, que deberían estar, claro, presos, y ellos no son los agraviados por la impunidad, sino los beneficiarios. Así que, bueno, José, me pareció interesante recordarlo, ¿no? Además, podría decirse que estos mismos jueces, quizás no con nombre y apellido, pero sí la misma justicia es la que no termina de decirnos qué pasó con Silvia Supo, ¿no? Con la testigo, sí, que fue asesinada. Claro, exacto, ¿no? En el caso... Te voy a decir algo que me parece que no lo dije nunca al aire. En la causa Brusa, no todos los sobrevivientes ni éramos casos ni éramos todos querellantes, ¿no? Y quien propone legalmente, ¿no? Quien solicita que Silvia sea testigo en la causa Brusa, es la querella unificada que teníamos entre Patricia y Sasa, una compañera arquitecta sobreviviente de la cuarta, y yo, decir que tengo alguna idea del caso de Silvia. Sí, y sí, lo sé, por eso lo traje también a colación. Conozco, ¿no? Fui a Rafael, hablé con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el caso nunca se esclareció. Ahí se dio por válida la versión de la policía rafaelina y toda su historia, ¿no? Recordamos que, para quien pudiera no saber quién era Silvia Supo, bueno, como dijo José, ha sido testigo en una causa por delito de lesa humanidad, pero después murió asesinada en, uh-huh. En un local que tenía en la ciudad de Rafaela el 29 de marzo del 2010, y la versión oficial es que la mataron en un robo. Y nadie se la termina de creer esa versión, ¿no? Sí, así es, ¿no? Bueno, digamos que en Santa Fe hay problemas de impunidad aún. ¿Cómo decirlo de un modo? A ver, que la justicia proteja a Alcide López Ufram y al directorio de Asindar, no me sorprende. Me enoja, me da más fuerza para luchar contra la impunidad. Nosotros estamos ahora discutiendo todavía en casación, porque un fiscal de Rosario se le ocurrió justo meter una demanda cuando nosotros habíamos pedido la detención de Alcide López Ufrán, el general que reprimió el Cordobazo y después fue el director de Hacienda después de Martínez. Digo, esas cosas a una etapa de mi vida no me sorprende para nada. No voy a decir que estoy sorprendido que la justicia proteja a los grandes empresarios como Blaquier, Alcide López Ufrán, Fortabá, que murió impune, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero que protejan de un modo tan descarado a un grupo de torturadores que formaban parte de un grupo, uno de los cuales está condenado y los otros no, es tan absurdo. Muestra, no diría la banalidad del mal, diría el absoluto desprecio que tienen la inmensa mayoría de los jueces y los fiscales, y en eso, al decir así, conviene reivindicar a los pocos, pero muy nobles y dignos jueces y fiscales que hay, que los hay, que se han jugado en estos años, y ahora me viene, el primero que se me viene a la cabeza es el nombre del juez de La Plata, Carlos Rosanqui, que en el último juicio ya elevó la apuesta y sentenció que había habido genocidio, ya no en el marco de genocidio. Hay jueces que son coherentes, intentan hacer justicia, y hay que rescatarlos, pero son pocos, ¿no? Hay que recordar que el Poder Judicial en la Argentina ininterrumpidamente ha apoyado todos los golpes de Estado. Desde que en 1930 la Corte Suprema de Justicia decidió que el golpe de Estado de Uriburu y Justo había generado una situación de hecho que debía ser legitimada por la Corte Suprema. Y a partir de ahí legitimaron todos los golpes de Estado, y cada vez que terminaban los golpes de Estado decían que las leyes que habían emitido los gobiernos dictatoriales eran genuinos. Y eso ha continuado, ha habido en estos años, yo creo que un impacto de los juicios contra el terrorismo de Estado en el Poder Judicial, un impacto real, que ha conmovido a un sector de ellos, pero no ha alterado la hegemonía ideológica, cultural, y una subordinación al poder económico, a los poderes imperiales, y sobre todo una ideología conservadora, elitista, sexista. Les encanta ese ritual de pararse en una mesita que está más alto que la gente que está en el juicio, hablar en un idioma casi incomprensible para la mayoría de la gente. Bueno, creo que ese poder judicial está absolutamente comprometido con la defensa de la injusticia y la explotación en la Argentina, y para construir una democracia verdadera no solo hay que discutir algunos nuevos códigos, sino que hay que producir una transformación de raíz, ¿no? Uh-huh. Para lo cual lo primero que hay que hacer es cambiar de raíz los planes de estudio de las facultades de Derecho de todo el país. Si se sigue privilegiando la enseñanza de aquellas reglas y principios y modos que

de cuando Cecilia Viñas, estando en la ESMA, puede llamar a su mamá, y la mamá grabó una de esas conversaciones. Era un audio que todos conocíamos que existía, pero que entiendo que es la primera vez que se publica periodísticamente. Nosotros decidimos no pasarlo, no tenemos nada en contra de que otros medios lo pasen y lo den a conocer, pero lo escuchamos y nos pareció que no teníamos ganas de compartirlo. De todas maneras, el que lo quiera escuchar está en la página de Infojus, digo, háganlo si tienen ganas. Así que va a ser interesante escucharlo a Víctor, pero antes de eso vamos a irnos a Mendoza. Recién hablábamos con Schulman de la causa del juez destituido Brusa, el primer juez que fue destituido allí en Mendoza, por estar participando en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Y sabido es que en Mendoza se está realizando desde hace bastante tiempo un juicio que tiene allí sentados en el banquillo de los acusados a varios de los jueces de, ya no de la última dictadura, sino de los jueces de la democracia, de los jueces desde hace un ratito nada más, y que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. Uno de los abogados querellantes, representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es Pablo Salinas, y está una vez más para charlar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Te llamamos para hablar de un nuevo libro del que sos uno de los participantes, pero queremos, obviamente, en este programa no podemos dejar de hacerlo, actualizar información acerca del juicio que se está llevando adelante en Mendoza. Bueno, creo que es muy importante la mención a Brusa. Tiene que ver también con que en la nota periodística que anuncia la pronta salida de este nuevo libro, la foto que ilustra esa publicación son las de Brusa y la de Romano, ¿no? Uh-huh. Uno en Santa Fe, el otro en Mendoza, dos caras visibles de lo que fue la complicidad judicial en el proceso de reorganización nacional, como le llamaron a la última dictadura militar, estos genocidas que asaltaron el poder, ¿no? Uh-huh. Pero decir que Romano y Miret fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura en un proceso con todas las formas y en el que se determinó que no tenían las aptitudes como para seguir ejerciendo la magistratura, habían sido designados en su momento por Videla, ¿sí? Uh-huh. Y luego, cuando se recuperó la democracia, continuaron ejerciendo la magistratura y ocupando los más altos cargos en la provincia de Mendoza, y de esa manera obstaculizando en la Cámara Federal que se pudieran producir los juicios en Cuyo. Claro. Y especialmente en Mendoza. Tengamos en cuenta que el primer juicio que se produce en Cuyo es en San Luis, el segundo es en San Rafael, y recién cuando se logra destituir a Romano, Miret y compañía, es que se puede producir el primer juicio en Mendoza ciudad, donde, bueno, resultaron condenados, como ya se sabe, los asesinos del poeta Pacurondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que agrega Mendoza, el aporte de Mendoza, luego de ser la provincia más atrasada por esta circunstancia, es que se amplió la investigación a la pata judicial, no en la figura de un solo juez como se había dado en el resto del país, sino de todo el aparato que omitió investigar y de esta manera encubrió el accionar de la fuerza de seguridad, convirtiéndose, por decirlo así, en quien cerró la puerta, ¿no? En quien permitió que los jóvenes militantes quedaran encerrados en el cuarto oscuro de la desaparición, la tortura y la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, el juicio avanzó, ha seguido avanzando, ya tenemos prácticamente un año de juicio, un año y unos días, un juicio realmente durísimo. Yo he estado en todos los juicios en Cuyo, y la verdad que cada vez me cuesta más, contrario a lo que podría pensarse, cada vez me cuesta más escuchar los testimonios tremendos de las atrocidades que ocurrieron en el D2, de esta desvergüenza de quienes ejercían la magistratura y lo hacían, digamos, encubriendo todo esto a cambio de luego ser ascendidos, ¿no? Porque esta era la recompensa, según dice la propia resolución judicial de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio, ¿no? ¿Cómo es la eso? Recompensa es lo que dijo Miret cuando declaró, que dijo que él tocó el cielo con las manos cuando Videla lo nombró camarista, ¿no? ¿Cómo es eso de que cada vez te cuesta más escuchar los testimonios? Y es que es muy duro, es muy duro. Yo soy hijo de expresos políticos y escuchar cada testimonio, revivir en cada momento esto que ocurrió en la Argentina y que es tan difícil para todos, ¿no? Es duro, es decir, no es fácil para... Uh-huh. Para una persona esta responsabilidad, ¿no? No es digo... más, he tenido colegas que no han podido, que se han retirado del impulso de las causas, ¿no? Por esta situación, ¿no? No, te preguntaba esto más que nada porque, digamos, no, nos pasa a nosotros a otro nivel haciendo este programa. Yo creo que cuando uno está familiarizado con estas causas siempre tiene que tener cuidado de no terminar banalizándolas o naturalizándolas por la familiaridad que puede tener de estar escuchando testimonios terribles como los que, por ejemplo, escuchamos en este programa. Por eso indagaba acerca de esto de que a vos cada vez te cueste más, digamos, escuchar esos testimonios. Bueno, hablar de... Tiene que ver con lo que decías vos recién cuando eligieron no pasar ese audio. ¿Sí? Y indicaron que el audio lo podían ver en... en InfoJus, sí, porque no... el día que perdamos la sensibilidad no podemos seguir tampoco, ¿no? Totalmente. Ninguno de los dos, de las dos, o la hipersensibilidad o la no sensibilidad, yo creo que, bueno, ahí está la tarea de todos nosotros, digo, ¿no? Sí, sin dudas. Hablar de usted también, doctor, así en tono de pregunta, que es el libro por el que te convocamos, es hablar de un libro, decime si digo bien el apellido de Juan Pablo Bohoslavski. Boransky. Ah, bueno, era más fácil de lo que yo... Boransky. Él lo que hizo es recopilar diferentes artículos, entre los que hay alguno tuyo, hablando... Claro, cada capítulo, pero él, bueno, es un genio, sí. Además una persona muy puntillosa y cuidadosa, leyó todos y cada uno de los capítulos y fue corrigiendo y volvimos a corregir y volvimos a enviar y bueno, y me parece que esa tarea es una tarea que hay que resaltar y una tarea... de una enorme profesionalidad por parte de Juan Pablo, y creo también que le va a dar una fuerza enorme al libro, porque cada capítulo está revisado y corregido hasta un punto y una coma, y tiene además imágenes ilustrativas del juicio en Mendoza, que creo que es un juicio que va a quedar en la historia de la Argentina. No estoy exagerando, porque... la foto es impresionante, la foto de todo el aparato judicial sentado en el banquillo allí cuando comenzó el año pasado el juicio, ¿no? El hilo conductor del libro es la complicidad de jueces, fiscales y abogados con la última dictadura, digamos. Los artículos datan sobre eso en diferentes zonas del país. Con prólogo de Baltasar Garzón, con un trabajo impecable de Boransky, con... gente muy seria del CELS, Andrea Pochak, distintos referentes en la investigación jurídica y en el campo del derecho que sin duda están desarrollando su trabajo también en el ámbito de la acción, ¿no? Como es una ONG como el CELS, ¿no? Bueno, ¿y qué significó para vos escribir el capítulo mendocino? Bueno... La responsabilidad, por un lado, de tratar de transmitir la importancia de que se enjuició a todo el aparato judicial, ¿no? y la importancia de transmitir esos pequeños aportes mendocinos que pueden ayudar a que en el resto del país también se avance en ese sentido, que sin dudas se está avanzando en ese sentido, en ir hacia la complicidad civil, y también por eso me parece también que han recrudecido en este último tiempo todo tipo de operaciones a nivel nacional, ¿no? Porque hay mucho temor por el avance de la justicia hacia la complicidad civil, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, la importancia que tiene que Romano además fue extraditado de Chile, es decir, la Corte Suprema del vecino país lo extraditó para ser juzgado en Argentina. Además, el caso Romano es un leading case a nivel internacional hoy, y es un caso que va a ser citado en la jurisprudencia internacional a futuro, porque uh-huh. es un acusado civil, juez, ex magistrado, cómplice o acusado de complicidad con el terrorismo de Estado, que pidió ser un refugiado político y no se lo otorgó, que pidió no ser extraditado y no se lo otorgó, y finalmente fue extraditado con dictamen de la Procuración General de Chile y con el fallo del Tribunal Superior de Chile. Entonces, es muy importante, porque también esto sienta un precedente para que algún futuro acusado de crímenes contra humanidad no pueda ampararse en el refugio político. Uh-huh. Bien, Pablo, te agradecemos. Ya estuvimos ojeando ese anticipo que nos enviaste del libro. Apenas tenga ya todo lo que falta, porque Juan Pablo me dijo que en estos días me manda todo lo que pide la prensa, que es prólogo, uh-huh. Tapas, índice. Exacto. Se los voy a hacer llegar. Yo soy parte de la audiencia de su programa y soy un seguidor de La Retaguardia. Bueno, eso es un honor absoluto para nosotros, Salinas. Exacto. Nosotros siempre decimos que uno no puede elegir a los oyentes o a los lectores, pero bueno, sin duda es que si tuviéramos que elegir, te elegiríamos para escucharnos o para leernos. Un gran abrazo. Muchas gracias, y gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Escuchamos al doctor Pablo Gabriel Salinas. Para nosotros no nos pasan por el lado este tipo de halagos, porque en serio, nosotros charlamos en este programa en particular, en general, pero en este programa en particular charlamos con gente a la que consideramos hiper valiosa, y que nos digan que prestan atención a lo que nosotros hacemos, más allá que cuando ellos salen al aire, y nos consta de Salinas además, la verdad es que nos causa un orgullo importante. Usted también, doctor, se llama este libro que habla sobre la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, vamos a recibirlo como cada semana a Víctor Basterra. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí esperando tu entrada al programa por un par de cosas. Uno de esos temas que queríamos abordar con vos tiene que ver con la aparición de la publicación, en realidad, de un audio que se sabía que estaba, pero que ayer fue, entiendo que periodísticamente, publicado por primera vez por el sitio del Ministerio de Justicia, en el sitio Infonews, que es aquella conversación que mantuvo Cecilia Viñas, todavía cautiva, en el año 84, con su mamá. ¿Qué nos puedes aportar Víctor, al respecto? ¿Vos te cruzaste con Viñas? ¿Esta situación es posterior? No, no, con Cecilia Viñas, hija, no tuve la oportunidad. No, es más, yo hubo una referencia en algún momento, pero no, como que hubiera gente todavía, en los años, en fines de los 83, pero así por un comentario de algún guardia, ¿no? Pero no específicamente sobre Cecilia Viñas. Uh-huh. Sí, posteriormente, sería en el año 85, tuve una vinculación con la señora madre de Viñas, de Cecilia Viñas, creo que se llamaba Cecilia Viñas también, y con Carlitos Viñas, que digamos, hicimos un vínculo bastante, bastante intenso entre nosotros. Y claro, para ellos el hecho de que hubiera habido en el año 84 una llamada telefónica, impactó mucho eso, más algunos comentarios que había hecho el ministro Trócoli en aquel momento, también nos afectó a todos de alguna forma, porque a veces los dislates de Trócoli eran notables, ¿no? Por un lado, estableciendo la teoría de los dos demonios, más o menos por algo habrá sido esos comentarios medios horrendos, ¿no? Uh-huh. Antonio Trócoli era el ministro del Interior. El momento. Ministro del Interior del gobierno de aquel momento. De Alfonsín, sí. Uh-huh. Sí. Sí, no, decía, y para explicarle a los oyentes, nosotros hemos preferido no pasar ese audio, esa escucha telefónica. De todas maneras, para quienes quieran acceder a escucharla, la pueden ver en este sitio web, pero nosotros preferimos no pasarlo. Hubo dos grabaciones que hizo la madre de Cecilia Viñas, uh-huh. de ella, llamándola, creo que en el mismo día o un día de diferencia. Uh-huh. Las grabaciones fueron hechas por la mamá. Sí, exactamente. Uh-huh. Y se las entregó a Trócoli, creyendo que podía resolver algo, y creo que fue contraproducente, digamos, ¿no? Claro, claro. Dada la característica de Trócoli. Uh-huh. Vos no sabías... Esto lo digo, esto es un comentario personal, pero era digamos, luego se comentó mucho eso entre los compañeros, porque nosotros en esa época estábamos reuniéndonos para armar la asociación de detenidos desaparecidos, con otros componentes, por supuesto que no los actuales componentes, pero bueno, el hecho de que se hubiera dado información a Trócoli no era garantía de que hubiera una resolución satisfactoria, ¿no? Uh-huh. Nosotros habíamos hablado alguna vez, nos habías contado que más allá del final de la dictadura, de todas maneras el cautiverio para ustedes seguía, digamos, aún en democracia. Y sí, en el caso mío, salvo que yo me despegué, me escapé a Neuquén, pero yo tuve hasta fines de julio, principios de agosto, tuve un control permanente de los servicios, ¿no? Uh-huh. Y tu vida en Neuquén tiene que ver un poco con eso, con escaparte de esa situación. Claro, me escape, yo le digo escape porque de alguna forma fue así, porque fue todo hecho subrepticiamente con la ayuda de seres que yo quiero mucho, varios compañeros que me ayudaron a hacer la mudanza, a llevar las cosas, a moverme, y después a la recepción en Neuquén, que fue, en términos políticos, que fue justo por Jaime de Nevares y por el cura Capitaño y por varios compañeras y compañeros que estaban allá, ¿no? Uh-huh. Que sabían de la situación, y fue muy solidario toda la gente allá. Uh-huh. Pero yo, de alguna forma, y posteriormente de ese escape y de la difusión de la, ya cuando ya regreso a Buenos Aires en esos meses del 84, agosto por ahí, cuando hago toda la denuncia, allanan una casa que yo había vivido. Uh-huh. Así, aquí en Buenos Aires. En José C. Paz. Y me parece que está bien que cada vez que hablemos de esto rescates a la gente que te ayudó en aquel momento, porque tengo la sensación, corregime si me equivoco, que en aquellos primeros años no era generalizada la sensación de solidaridad con los sobrevivientes, más bien ustedes tenían que explicar por qué estaban vivos, ¿no? Sí, es cierto eso, pero yo tuve la fortuna de contar con compañeros como Jorge Gerber, un compañero que está fallecido, otros compañeros, el Negro Chorro, que le decíamos así porque se llamaba Claudio Chorrarín, mi primo Eduardo, el Negro compañero que también está fallecido, que era un compañerazo también, que me ayudó a hacer la mudanza, o sea, recibí, pero era gente que me conocía muy de cerca, me apreciaba y no tenía ese intríngulis con el tema de los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Pero yo sé sí, porque lo padecí en carne propia, esa mirada de sospecha que había, que yo la veía dolorosamente justificada, dada las circunstancias, ¿no? Uh-huh. No justificada, sino comprendida. Comprensible, digamos, que quizás si hubieras estado en otro lugar hubieras tenido los mismos reparos, ¿decís? Exactamente. Bueno, y el otro tema que queríamos charlar contigo tiene que ver con esta moda, podría decirse, con este estrellato de los servicios de inteligencia que están todo el tiempo tirándose de un bando a otro. Es medio rara la situación que se está dando, porque si bien todos siempre tenemos latente la presencia de los servicios de inteligencia, quienes estamos en ocupando espacios públicos sabemos lamentablemente que existen, nunca fue tan público como resulta ahora, desde el caso Nisman y antes del caso Nisman. Bueno, yo creo que saludablemente se está destapando varias cosas que siempre estuvieron presentes, pero ahora se están hablando con todas las letras. Se ponen sobre el tapete algo que en muchos aspectos se sabía, se padecía o se vivía con la información que daban los servicios, pero de alguna forma era todo solapado. Ahora se habla directamente, se acusa directamente, se descubren se sabe que con los fondos que cuentan estos servicios son inmensos. Se conocen muchas cosas y eso es saludable en una sociedad que durante mucho tiempo se acostumbró a hablar solapadamente de las cosas, ¿no? Por otro lado, yo siempre recuerdo cuando a mí me liberan, me dicen, te vas, me dijo Binotti, que era un agente del Servicio de Inteligencia Naval, te vas, pero no te hagas el pelotudo, que los gobiernos pasan, pero los servicios, la comunidad informativa, así se llaman entre ellos, siempre queda. Los servicios pasan, pero la comunidad informativa... Los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre está. Siempre está. Siempre está. Esa fue la palabra dicha, ¿no? Objetivamente es así. Tenía razón. Absolutamente, ¿no? Porque no era como para estar muy preocupado, ¿no? Así que bueno, yo lo tuve muy en cuenta y sabía cómo se movían, ¿no? Sabía que todos los mecanismos que hubiera, que tuvieran algún tipo de acercamiento al poder, tanto económico como político, ellos tienen incidencia. Fundamentalmente es justamente ese poder, ellos saben cuál es el poder que maneja las cosas, fundamentalmente el económico, ¿no? Y ellos están al servicio de toda ese poder, justamente, ¿no? Y manejan elementos extorsivos y de los otros. Así que, bueno, está bien que se hable, está bien que se sepa. Y ojalá que se tenga más información, ¿no? Ahora que se está hablando de la creación de un nuevo servicio de inteligencia, en realidad lo que parecería ser es que se van cambiando los nombres, ¿no? De la CIDE se pasó a la CI, ahora se pasa a un nuevo servicio de inteligencia. Como activista político, ¿vos crees que existen los o que pueden existir los servicios de inteligencia buenos? Porque yo tengo la sensación, la verdad, que aún en el caso de gobiernos populares, los servicios de inteligencia siempre cumplen la misión de espiar a todo el mundo, ¿no? Para quitarse dudas o para certificarlas. Pero no me queda la impresión de que puedan existir servicios de inteligencia buenos. Mira, es un caso muy complejo ese. ¿Por qué te lo digo? En las organizaciones a las que yo pertenecía había un sector de inteligencia, una especie de sector de inteligencia. Lógicamente no era un servicio de inteligencia, ¿no? Pero sí la información, tener la información acerca de determinados aspectos, tanto estratégico, en lo táctico, en el manejo de las coyunturas. Todo eso requería un análisis de inteligencia. Todo eso requería un análisis de inteligencia. Y eso estaba muchas veces elaborado y llevado adelante por compañeros que se dedicaban a eso. Uno de los casos más conocido de alguna forma fue el de Rodolfo Walsh, y Verbisky también, pertenecían a inteligencia en su momento. De las Fuerzas Armadas Peronistas y posteriormente pertenecían, por ejemplo, la Federación Gráfica Bonaerense con todo la CGT de los argentinos, contaba con esos compañeros que estaban muy especializados en el análisis político, de información, tener información finita y gruesa para poder desarrollar organización, para poder establecer organización. O sea, ese es un tema muy complejo, el tema de la inteligencia, porque es el manejo de la información. Y el manejo de la información, ¿en qué manos está? Es una herramienta. Y nosotros sabemos que las herramientas son complejas porque pueden ser utilizadas de distintas formas. Es como uno maneja un tenedor para pinchar un ojo, para comer un churrasco, ¿no? No sé si queda más o menos claro. Claro, entonces, claro. Esa pregunta que vos hacés, ¿hay buenos servicios de inteligencia? Y bueno, depende de la herramienta cómo se la utilice, ¿no? Está clara la opinión. Víctor, ¿alguna cosa más que quieras agregar a este segmento de Horario Público? No, vos sabés que yo siempre estoy a disposición tuya, compañero. Sí. Yo reconozco tu liderazgo. eso vos sabés que es así, Bueno, le escapo a ese liderazgo entonces, y te mando un abrazo por el programa de hoy y la seguimos la próxima, como siempre. Perfecto, te mando un abrazo gigante, hermano. Un abrazo. Saludos a María Eugenia Perito. Bien, gracias. Víctor Basterra ha pasado como cada semana por aquí por Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Bueno, faltó a este equipo de Oral y Público, con aviso, alguien que las próximas veces que venga estará en condiciones de conducir, no sé si el programa, pero sí auto, porque ya tiene licencia para conducir Silvina Manguía, así que eso quizás haga que la tengamos más seguido en el estudio. Hay que ver cómo le va cuando esté en la práctica, pero bueno, feliz carnet de conductora para Silvina Manguía. Bueno, nos vamos yendo. Braulio Domínguez estuvo en la operación técnica, en la asistencia de producción de este programa también. Y ella es María Eugenia Otero, yo soy Fernando Tevele. Cuando pensamos en arrancar este programa ya en octubre del 2000, en realidad lo pensamos mucho antes, ¿no? Pero cuando se prendió la primera luz roja que nos dio señal de aire, no suponíamos que íbamos a estar a esta altura, digamos, ¿no? O sea, pensamos que era un proyecto que era de esos proyectos que dan para un lapso de tiempo, porque como es algo tan preciso lo que intentamos hacer acá, dedicarnos a los juicios, dijimos, bueno, será un ciclo de un año, de dos años. No nos imaginábamos que cinco años después íbamos a seguir haciendo este programa y que se iba a generar esta familiaridad con fiscales, con testigos, con sobrevivientes, con abogados querellantes, que la verdad que andar a la par de ellos, a nosotros sentimos que nos queda un poco grande en la mayoría de los casos. Así que con esta alegría particular, si nos permiten, que queremos compartir con ustedes, nos despedimos hasta la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.